Bueno, decidí hacer música tropical porque realmente es una música que me gustaba mucho, ¿no? Yo me acuerdo que había intentado mucho en la música melódica, intenté en el folclore allá en mi país, pero realmente yo veía, por ejemplo, que a través de la música tropical uno tenía muchas posibilidades, ¿no? Posibilidades de poder alegrar mucho a la familia. Era una música realmente que realmente llegaba a todos los corazones, a toda la gente, que alegraba a los pueblos. Y realmente me interesó, ¿no? A mí me gustaba mucho cantar el melódico, como lo dije anteriormente, también. Pero bueno, la verdad que me puse la camiseta de la música tropical y así realmente lo hice con mucho amor. Y bueno, y he tenido realmente mucho éxito en muchos países del mundo.